viento, hoy vuela mi pensamiento, porque quisiera impedir el más grande sufrimiento que ha dejado indefenso a un chiquillo por ahí. Esa suerte despichada, con muy duras cachetadas, no debiera existir. La sonrisa sujetada al antojo y las ganas, con preguntas lastimadas, escuché triste. Conmigo jugar, porque no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente. Que cuando llegue mi perro fiel estará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry para que puedas entrar tranquilamente. Barrio General Busto, Colonia Lola, José Ignacio Díaz, Arguello, Arguello, Barrio General Paz, Empalme, Los Arenales, Arenales, Los Sauces. En el tráquinas del viento, hoy vuela mi pensamiento, porque tú, esta carta entenderás cuánto me duele escribir. Hoy lastima mi razón, la más dura situación que me hiere al vivir esta cruel separación. Exige a mi corazón lo que no quiero elegir. En la triste realidad voy buscando una verdad. Con ternura y ansiedad yo te llamo. Que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente. No te olvides, papá, que cuando llegues mi perro fiel estará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo a Terry para que puedas entrar tranquilamente. Barrio Talleres, Barrio Talleres, Barrio Talleres, Barrio Patricio, Villa, Barrio Comercial, La tribu, Villa Corina. Pronto tienes que venir, te prometo, ya verás, será todo muy diferente. Estoy muy triste, papá, los Reyes Magos ya se van sin dejarme un juguete. Yo nunca me porté mal y he cuidado de mamá. Desde que tú estás ausente en esta necesidad, ya no alcanza para el pan. Y la duda de pensar se agiganta diariamente. ¿Por qué no vienes, mamá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente? No te olvides, papá, que cuando llegues mi perro filetará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry para que puedas entrar tranquilamente.